con tu tierra se irá. Lunas y quenas en mi alma ya están, las melodías que abrazan el sol van con el viento llevando un dolor. Y yo cantaré a tus valles, al río aquel, al paisaje cantador y al que siempre regresaré. Para cantarte su enojo, Eugenio.